De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿cómo se produce la leche en polvo? Desde el momento que el hombre domesticó al ganado y descubrió el ordeño, la leche, en particular la de la vaca, fue considerada como alimento por excelencia, fuente de fortaleza y de vida. El hombre aprendió a transformar la leche, tanto para conservarla durante más tiempo como para variar sus formas de consumo. Una de estas formas es la leche en polvo. ¿Cómo se produce la leche en polvo? ¿Cómo se produce la leche en polvo? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Me imagino que a través de la deshidratación de la leche proveniente de la vaca, la leche en polvo. Me imagino que de alguna manera la evaporan todo. Son procesos de evaporación que realizan por medio de máquinas lactosas que pulverizan la leche y colocan componentes para tener larga duración. Por pasteurización. Bueno, yo me imagino que después que la extraen y eso, bueno, va pasando por un proceso, se le agregarán otros químicos que no afecten a la salud del ser humano y así es como se va procesando. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La leche en polvo se obtiene después de dos etapas de eliminación de agua. En la primera etapa se concentra la leche en un evaporador. Aquí, la leche líquida se somete a temperaturas entre 50 grados y 70 grados centígrados bajo condiciones de vacío, logrando extraer el 85% del agua de la leche. La segunda se realiza en una torre de atomización. Aquí la leche concentrada es dividida en finísimas gotas que se encuentran con una corriente de aire caliente que la seca dentro de una cámara de secado. Luego es empaquetada para su comercialización. Este proceso de deshidratación de la leche conserva sus propiedades nutritivas y originales. La leche en polvo en sus envases, que la protegen de la humedad, el aire y la luz, puede durar hasta 6 meses. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.